seguimos. Destruyendo Maita siempre. Está impregnado en el corazón de los hermanos Sánchez. Nuevamente para él este homenaje de sus lindas canciones que nos hicieron delirar. ¡Que viva lindo Maita! Antes que beba la sangre de su inocente corazón.